Somos el colchón, si está que no tengo. Pues en esta primera foto tiene la primera vez que podemos ya soñar con una fecha de ascenso directo, gracias a los últimos resultados, y eso que no están siendo precisamente los mejores, pero es que cada semana que pasa las posibilidades son más grandes. No vamos a ver si van a poner el matrícula de honor de la puerta, según una maravilla de esta recogiendo el sanción. Faltan 18 puntos por disputar, 6 partidos, y a falta de esos 6 partidos, el equipo mexicano pues está ahora mismo con 73 puntos, que es el botón de 9 con el gol. Pero en caso de empate, 9 puntos se convertirían en lo más, que es un empate que antes siempre estaría patinando el gol positivo en Colombia. Ok, en el ciclo fútbol, podría ascender el día del Barça, el próximo, todavía no ha cerrado la fecha, la próxima semana, se gana por los dos partidos que tienen que ganar el Barça, y el Verona no suma más de 3 puntos. Es uno de los dos partidos. Es cierto que ganando los dos partidos puede ser que no suma. Si el Verona gana los dos partidos, llega a Porto, suma por dos. También podría ser, no solo ganando las dos partidas y que el haga el partido, también podría ser que las dos orientas contra el Barça, si el hecho suma 4 puntos, lo que es más de los 77, y el Verona, como 8, suma 1. Eso también sería una posibilidad. Pierde el partido y empata. Thank you. Yeah. Thank you.

Thank you.